Desde ahora y durante los próximos 60 minutos, la Asociación Argentina de ELCE presenta Frecuencia Argentina. Desde ELCE, Alicante, España, Gustavo, Carlos y Eliana nos cuentan lo que pasa con los argentinos por el mundo. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Estaremos juntos en una misma frecuencia. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están, señores? Bienvenido a Frecuencia Argentina. Y sí, llegamos al programa número 60 y no saben lo felices que nos encontramos. Sin más, vamos a presentar a quien hace posible que estemos con ustedes toda la semana. Al número uno, al mejor, al que tiene 700 millones de botones y no sé cómo hace para acordarse de todo, al capo de la radiofonía alicantina, el señor Gustavo Olivetti. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Quién ha venido? No sé, me perdí tanto elogio. ¿Quién es ese? Presentalo, ah, presentalo. No seas humilde, Gustavo, que sabemos que sos un capo de los mejores. Eso de capo, mira. Uy, lo que trae Eliana, por Dios, no saben, señores, sabe lo que pasa, ¿no? Que quedó tan dolida de lo que yo le dije la semana pasada, porque aparte era verdad, que acaba de traer factura. Ay, me gustaría factura, que fuese una televisión esto. Factura. Una factura media luna. Vamos a sacar una foto, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la vamos a colgar en internet. ¿Sabés dónde son las facturas? ¿De dónde pueden ser? Puede ser de MDQ. Es mismamente de MDQ, exactamente. Eduardo, la verdad te felicito por la factura que haces. Bueno, Gustavo, como te decía, contanos qué tenés para hoy. Eliana, trae acá la factura. Qué cosa seria, no me puedo descuidar un segundo. Bueno, seguimos. Decime. Bueno, te cuento que si la gripe me lo permite, voy a hacerles escuchar una entrevista que hicimos en la Asociación Argentinos de Elche con un músico argentino muy destacado y bueno, quiero que ustedes los conozcan y se los voy a presentar enseguida. También vamos a tener las novedades de la Asociación Argentinos de Elche, que este mes de enero y de febrero también hay novedades, y también quiero charlar con ustedes unos temas bastante importantes que tenemos los extranjeros aquí en España. Vamos a hablar de extranjería, un tema muy candente que nos importa a todos los que estamos fuera de nuestro país por aquí, por España. Eso y bueno, y mucha música, por supuesto. Bueno, una vez presentado a Gustavo, vamos a presentar a nuestra compañera Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal tu semana? A ver, contanos con qué nos vas a sorprender hoy en el programa número 60. Hola chicos, hola gente, ¿qué tal? Bueno, la semana muy bien, mucho trabajo, algún que otro viaje. Nada, aquí estoy, me alegro que estén contentos porque hoy he traído un rico mate, facturas de nuestro amigo Eduardo. Y bueno, enseguida vuelvo con las efemérides, el tema no argentino y si me queda alguna que otra, leyenda urbana argentina. Bueno, muy bien, presentado a mis compañeros, mi nombre es Carlos Onofrio y yo le voy a presentar todo el deporte que ha sucedido en la última semana. Por eso los invito a que no pestañeen ni se descuiden ni un momento para no perderse nada de este programa que está hecho con amor, con cariño y con todo el respeto que ustedes se merecen. Hoy en mi ventana brilla el sol. Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Cada noche desperté pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás. Lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mucho ritmo tienen estos Ataque 77, un gran recuerdo. El tema se llama ¿Por qué te vas? Y ha servido para el comienzo de este Frecuencia Argentina. Uf, vamos a ver cómo sale el programa de hoy, porque la voz casi que no me llega. Bueno, eso es culpa del frío, ¿eh? Hemos tenido días de lluvia, de viento, de frío, después de calor. Hoy hay un sol espectacular, claro, y después nos enfermamos. Es lo que pasa cuando uno tiene tantos cambios de temperatura en una misma semana. Bienvenidos a los 55 países que sintonizan este Frecuencia Argentina y los saludamos desde Elche, Alicante, España. Acá estamos, como decía Carlos, en el programa número 60. 60 programitas ya de estos pesados desde Elche. Para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y te cuento que enseguida vamos a tratar ese tema tan importante que nos importa tanto a los que estamos por acá por España y los que no tenemos la suerte de tener una nacionalidad europea. Es el tema de extranjería. Muchos hemos estado haciendo colas y colas y colas. Lo venimos callando hace mucho tiempo, pero creo que es hora ya de hablar un poquito de lo mal que lo pasamos también aquí en España. No te creas que es todo oro lo que reluce. No. Muchos, para estar acá, obviamente que tenemos que pagar tasas y demás. Y bueno, bastante mal la estamos pasando muchos cuando vamos a extranjería. Enseguida vamos a charlar un poquito de eso. Y por supuesto, como te decía, la entrevista con este argentino destacado, un músico argentino que está triunfando por aquí, por España. Frecuencia Argentina. ¿No vas a seguir lustrando el auto? Ahora, si quieres, solo sudo. Me gusta pasar la franela. Sí, pasala, querida, pasala. Arturo, ¿vas a dejar que ella te toque el auto? Que me toque lo que quiera. Frecuencia Argentina. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Carlos Onofre, en unos minutos, nos contará esto. Avance de Deportes, número uno. Bien, señores, después de que tomemos unos buenos mates y Gustavo pase algo de música, Eliana comente lo que tiene que decir, yo le voy a presentar lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo, el automovilismo, que el Rally Dakar París Argentina Chile está llegando a su final, lo que pasó con los torneos de verano en Mar del Plata y Mendoza, y lo que pasó con los pases esta semana. Participá. frecuencia@radiointerlatina.com. Ahora, dejando de lado el fútbol y el deporte, a partir de esta semana quiero empezar a homenajear a nuestras provincias pasando un tema tradicional de cada lugar. Arrancamos con Salta y un conjunto de folclore muy conocido, muy popular, como lo es Las Voces de Orán. Señores, la chicharra cantora. Se choncha la chicharra, chirria, chirria, chocha, en un churquichorco del pago de Atocha. Chilla pa' la chicha, chura de los chicheros, pa' los charquis y el chilcán, de pitos los chiveros. De ajíes y el rancho de Quincha, pa' las yeguas chunchas, chunchas que relinchan. De repente en la noche la chicharra chocha se voló del churqui del pago de Atocha. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Chamuscao de la colchana. Para los novios amichos, para los changos rasquinchos, patuitos los charangos, lomos de quirquinchos. Los nidos de chasca, pa' la guagua chuchenta, y pa'l machazo coyuyo, chilla más contenta. De repente en la noche, la chicharra chocha se voló del churqui del pago de Atocha. Gustavo Olivetti presenta Frecuencia Argentina. Tiene que decir videomatch, videomatch. Vamos al. ¡Petrona de Sosa en Salta! ¡Petrona de Sosa en Salta! ¡Hola! ¡Ay, qué lástima! ¡La casa de Petrona de Sosa! ¡Hola, Susana! ¿Eh? ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Petrona! ¡Hola, Susana! Frecuencia Argentina. Como siempre, te recordamos que podés encontrarnos en Facebook, buscás nuestro grupo Frecuencia Argentina y empezás a formar parte de este excelente grupo que va ya casi por las 250 personas, creo, si no me equivoco. También podés encontrarnos en argentinosenlaweb.blogspot.com. Allí es donde Alejandra de Elche nos ha dejado un comentario en la noticia cuando se publicó la noticia de la muerte de Sandro. Ha dejado un comentario que dice: gracias Sandro por ser parte de la banda sonora de mi vida, por compartir con todos tu talento, por tu manera de sentir y transmitir. Eso hace la diferencia entre un cantante y un señor artista. Que estés rodeado de luz, tu cuerpo ya no está, pero nos queda arte. Hasta siempre, dice Alejandra de Elche. Gracias Alejandra por dejar comentarios en argentinosenlaweb.blogspot.com. Quédate con nosotros. Luego de la tanda, volvemos con más Frecuencia Argentina.